se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá, qué linda música, me encanta. Y cuando viene esta música... Jamaicaderos. Jamaicaderos. ¿Y quién está del otro lado del micrófono? Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. Muy buenas noches, Graciela, Daniel. Buenas muchísimas noches. Gracias por el espacio. A vos. Y bueno, vamos a empezar con un montón de punteos, más que desarrollo, quizás un desarrollo breve, porque hay un montón, lamentablemente, ¿no? Hay un montón de información. Sí. Y bueno, lo primero que quería resaltar, que no tengo internet, así que seguramente habrán hablado o van a hablar, los 41 años de la noche del apagón, ¿no? Sí. Y se sigue enfatizando y mostrando la sociedad, la asociación ilícita Blaquier Morales, ¿no? Lamentablemente. Con una connivencia hacia la explotación, hacia la repugnancia por el respeto de la memoria, verdad y justicia, y el mantenimiento y ocultamiento de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí. Estuvimos transmitiendo ayer desde la Red Nacional de Medios Alternativos, haciendo piso acá en la colectiva. Estuvimos transmitiendo por sexto año consecutivo la marcha en vivo y en directo. Que bueno, y este año inclusive pasó por Alto Comedero, ¿no? También en la salida, claro. El tema de la, claro. En la salida. Así que bueno, hay que seguir con la memoria. Muchos no pudimos seguir acompañando las marchas de la noche del apagón, pero seguramente no va a haber, no va a faltar la oportunidad para retomar esa marcha de Calilegua a Libertador General San Martín tan fuerte, con tanta energía, ¿no? Efectivamente, sí. Así que bueno, quería pasar a otro caso, a los casos de gatillo fácil de Cristian Toledo, en la 21-24, por un bombero de civil asesinado. Y de Rodrigo Correa, de 14 años, por policía Hugo Daniel Post, que también formaba parte de un grupo especial del GAT, que es el Grupo de Apoyo Departamental, que son una suerte de mercenarios uniformados que lamentablemente disfrutan asesinando personas, ¿no? Así que hay que seguir de cerca estos casos, porque lamentablemente en la última parte de la casuística favoreció a muchos asesinos, la justicia asociada, conformada por tribunales policiales, como el caso de Kiki, el caso de Jonathan Herrera de Rosario, el caso, bueno, de Pergamino, de concederle arresto domiciliario a los policías, viendo que en su mismo grupo hay un prófugo, una diversidad de casos que, con la cantidad de argumento técnico que podía respaldar la posibilidad que estos tipos quedaran encarcelados, fueron liberados por los tribunales policiales que se manejaron, ¿no? Sí, claro. Quería comentar también que lamentablemente, hablando de pueblos originarios, bueno, en Salta, en General Mosconi, falleció una niña de 3 años por desnutrición. Sí. Tenía un cuadro de diarrea crónica, y bueno, está la otra argentina que se oculta, ¿no? Como la de Agustín Santillán, que sigue detenido. Yo hace unas semanas había recibido errónea información que había conseguido la libertad, pero sigue detenido. Y también acá hay un doble estándar de los presos políticos, ¿no? Porque Agustín Santillán también es un preso político, pero lamentablemente algunas agrupaciones que defienden y exigimos también la libertad de Milagro Sala, pero algunos hacen una acción selectiva, que esto duele bastante, ¿no? Porque la situación de Agustín Santillán también es grave. Él denuncia en el Ingeniero Juárez una serie de violaciones absolutas, de violaciones profesas menores originarias a un etnocidio programado por parte del gobierno de Gilles Infrán, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa que en el caso de Morales no fue socio de antes y Gildo sí era socio. Claro, ¿no? claro. Hay que seguir en el nombre de la lealtad cuidando algunas cositas, ¿no? No sé, se me ocurre que por ahí sí, pasa, ¿no? Sí, lamentablemente duele un montón, pero hay que decirlo porque nos acercamos muchas veces a organizaciones que han tenido, son simpatizantes o militan dentro de la órbita del kirchnerismo, y cuando se le propone una firma, un apoyo o sumarse a la campaña, dejan haciendo la plancha al que lo está preguntando, ¿no? Esto es lamentable porque también es una violación a la voz de derechos humanos y es un preso político por no por enriquecimiento ilícito, sino por robar, por defender a nuestros hermanos originarios, ¿no? Sí. En una situación que es terrible también, ¿no? Sí, que marca claramente un genocidio permanente que continúa silencioso, ¿no? Detrás de absolutamente de y un desprecio total de los medios carroña, ¿no? Que los únicos que no van a llegar información son los medios alternativos. El otro día hubo un informe muy lindo en la Retaguardia. Sí, que estuvieron allí, Eugenia. De Uchi, claro. Claro, sí. Y quería pasar a otro caso, una militante social, Griselda Altamirano, que está judicializada, penalizada y perseguida, integrante de la Operación Primero de Mayo de Azul, provincia de Buenos Aires, está realizando con otros compañeros una marcha desde Azul a La Plata por la Ruta 3, así que en estos días seguramente estaría acercándose a La Plata para justamente visibilizar esta persecución, esta judicialización, este intento de desmantelar también otra agrupación como lo que está haciendo el macrismo en un montón de sectores, ¿no? Uh-huh. Y otros espacios políticos también, lamentablemente no es solamente trofeo del macrismo esta acción, ¿no? Claro, sí, sí. Así que bueno, estemos atentos porque bueno, ahí estaban difundiendo algunos compañeros que cuando si siguen los pasos, no sé en qué distancia están, en qué lugar se encuentra geográficamente en este momento la marcha, pero alertaban para generar hospedaje o también alimento y alguna atención para que se sientan acompañados, ¿no? Ya salió entonces de Azul. Sí. Griselda Altamirano, Agrupación Primero de Mayo, Azul a La Plata. Bien. Quería también repudiar el uso de la parte más vulnerable, ¿no? De un niño, del apodado Polaquito, por el gobierno municipal que tiene como al impresentable Diego Craves como responsable de seguridad en Cielo Lanús, como un periodista mercenario Jorge Lanata, que se olvidó de aquel periodismo que hacía en Jaque Mate, en las primeras páginas 2, en la revista 23, cuando era un periodismo mucho más objetivo, ¿no? Ahora está más subjetivo a la billetera de los intereses de los monopolios, porque bueno, es una campaña alevosa al intento de generar una moderación de opinión a favor de la baja imputabilidad de edad, ¿no? Sí, y aparte arrasando con la parte más vulnerable de un chico que tiene algunas dificultades en su formación, entonces ante esa vulnerabilidad es doblemente cobarde el accionar, ¿no? Le han hecho denuncias, ¿no? ¿Cómo? A tanto a Lanata, no sé si a Diego Craves también, pero a Lanata le han hecho una denuncia, ¿no? Sí. Juan Grabois, que es del MTE. Que justamente la mamá del Polaquito es integrante de una cooperativa. Ajá. Ahí en Zona Sur. Claro. Bien. Sí, eso va a avanzar seguramente. Obviamente la prensa, el Poder Judicial va a cajonear, no va a trascender, pero por lo menos queda mediáticamente instalado. Claro. Sí, claro. Así que bueno. Quería comentarles otra cosa. Esta semana se presentó el censo popular por las personas en situación de calle. Sí. En Buenos Aires, donde se informó que hay un censo aproximado de más de 4.000 personas. Para mí mucho más, Pero eso es lo que informó, porque me informaron desde Defensoría, desde, digamos, lugares que no son asimiles al gobierno de turno, ¿no? Claro. Sí, la verdad que está como vos lo decís, una vez recorre las calles y encuentra, pero el otro día hacía mucho que no estábamos de noche en la zona céntrica, y el sábado pasado nos asombró la cantidad de gente que a la hora que salimos de una charla comenzaba a acomodarse en cualquier rinconcito en la calle para pasar la noche con un frío tremendo. Y bueno, la verdad que la cifra evidentemente aumentó muchísimo. Muchísimo. Estábamos en Alsina, y Entre Ríos. Sí, esa zona. Esa zona hay como centro para ir a dormir y lamentablemente están colapsados. Uh-huh. Otra cosa también, que el 108 a veces acude con la policía y en vez de ayudarlo los echa, los agrede. Yo hablo bastante con personas en situación de calle y bueno, lo que más se ve también son grupos familiares que no pueden pagar más una habitación o una pensión y están en la calle a la deriva, ¿no? Sí, y sí. No, y cuentan estos episodios que son gravísimos. Sí, es una campa de la intemperie. Ahora vos decís que, claro, porque el gobierno de la ciudad había tirado una cifra de 1,000 y pico de personas en situación de calle en el microcentro. No sé de dónde lo había sacado, claro. Luego salió este informe del que vos estás haciendo referencia, que habla de 4 veces más. Claro. Y vos a eso crees que puede ser más todavía. Mucho más, para mí es entre 7.000 y 8.000. Ah, doble directamente. No, sí. Ajá. Es como que hay una franja que no está visible. Claro, pero sí. Que no se está contando. Uno de andar en la calle se da más o menos cuenta, y lo que se ve históricamente este año, las personas en situación de calle, es récord lamentable, muy triste y doloroso. Sí, sí. Bueno, desde hace ya algunos años ha salido del foco, digamos, que era la concentración mayor entre micro y macrocentro, ¿no? Claro. Las zonas de Constitución, Retiro, en fin, en cualquier barrio. También el gobierno de la ciudad había empleado patotas de lo que era la UCEP, ¿no? Sí, exactamente, claro. Exactamente. Bueno, se volvió a rearmar, lamentablemente. Bueno. Sí, ahora están de vuelta. Ahí tuvimos un dato mucho más encubierto. Uh-huh. Y van con camionetas de civil, con policías de civil, en la zona céntrica, de Avenida Corrientes, zonas paralelas a las peatonales. De algunos lugares de San Telmo. Mira, sí. Una vergüenza, sí. La cobardía de esa persona, ¿no? Sí, total. Querían seguir contando, bueno, que la Comisión Provincial por la Memoria denunció penalmente al Servicio Penitenciario bonaerense por una muerte en la Unidad 8 de Los Hornos, de Luisa Cienfuegos, ¿no? Esperemos que esto prospere. Lamentablemente la violencia intramuros es gravísima en los contextos de cierre de estas muertes evidentes a los asesinatos pausados, ¿no?, que propone el Servicio Penitenciario bonaerense. Claro. También quería comentar lo de lamentable y violentísima represión ayer en la Plaza Colón de Luján por parte de la policía bonaerense y la policía local a 5 personas, 3 menores y 2 adultos, donde fueron agredidos físicamente, detenidos, y a los 2 mayores aparentemente se les armó la causa. Sí, eso habíamos escuchado. Sí, sí. Los menores ya están libres, ya están afuera. Sí, los menores fueron liberados ayer a las 11 de la noche. Sí. También quería comentarles el nombre, Cristian Quintas o Quintas, un chofer agredido por la UTA, colectivero de la empresa 25 de Mayo, esto es de Mar del Plata, estaba simpatizando con la UCRA, que es un sindicato paralelo, mucho más limpio de lo que muestra esta corporación conformada en su cúpula por el gángster disfrazado del secretario general Roberto Fernández, ¿no? Fue golpeado, agredido y con una fractura de mandíbula internado en una clínica de Mar del Plata. Qué bárbaro. Y quería contarles también, bueno, de Neuquén, en un conflicto de personal de maestranza que ya superó los 100 días, el rector de la universidad criminalizó y judicializó a militantes que acompañan con causas penales muy severas que no son escarcelables. Así que estemos atentos ahí, porque es un manual que quizás quiere seguir replicándose para aleccionar a quienes se organizan y quienes se solidarizan, ¿no? Claro, sí. Claro, por supuesto. Sí. Y quería, por último, para ir cerrando, bueno, que estemos atentos porque, por más que sea feria judicial, hablando de la masacre de Pergamino, la Cámara de Apelaciones le concedió el arresto domiciliario a 4 de los 5 policías que están detenidos, un arresto domiciliario VIP con GPS, en tiempo récord aparentemente, porque parece que en estos días ya se lo estarían dando, y una contradicción total de la justicia, o mejor dicho, una coherencia si el tribunal es policial como este caso, ¿no? Porque en el mismo grupo de estos policías hay un prófugo que es el comisario Donza, y sin embargo le concede con una falta de criterio total, con una impunidad, el arresto domiciliario a estos 4 asesinos, ¿no? ¿Hay alguna actividad o alguna cosa que se esté planificando como para seguir visibilizando, ¿no? Esto. Sí, seguramente la semana que viene, lo que pasa es que se está evaluando por la feria judicial. Claro. Y que hay un parate que quizás a veces más vale guardar energía, porque eso ya está hecho y, bueno, se seguirá luchando y fortaleciendo el grupo de familiares, ¿no? Claro. A Donza la policía bonaerense no lo pudo encontrar todavía. No, porque ellos mismos lo financian y lo encubren. Les viene muy bien que un jerárquico esté cubierto por todo lo que conoce del manejo de los narconegocios de Pergamino, la red de trata, el reclutamiento de los jóvenes para robar. Entonces es un tipo clave que aparentemente estaría hasta con el guiño de Ritondo para estar protegido y prejugado. Oh, qué bien. Y te iba a preguntar. ¿Es la mafia policial, eh? ¿Cómo? Es la mafia policial. Sí, claro, sí. Y te iba a preguntar, ¿cómo está el tema de los músicos ambulantes, no? Todo lo que es el circuito, ¿no? ¿Cómo está estar en este momento con el tema del gobierno? Por un lado, en lo económico está gravísimo porque hay una crisis terrible que se repercute en la recaudación, ¿no? Claro. Por otro lado, sabemos que el macrismo va a avanzar sobre el intento de censurar a artistas en el subte, donde hay 200, va a dejar solamente 40, vamos a interponer algún recurso, generando que hay un derecho adquirido de muchos años y podemos demostrar que se puede trabajar muy bien. Sí, ellos mismos hacen difusión de los artistas callejeros en sus propagandas y resulta que los están limitándolos. Sí, es una persecución permanente y es una expresión de cinismo propio del gobierno de la ciudad, del macrismo, sí, ¿no? Totalmente. Y por otro lado, en las calles también siguen persiguiendo a nuestros colegas en la Petronal Florida, en Belgrano, en Cabildo Juramento, tanto la policía de la ciudad como los inspectores de espacio público, con un desconocimiento de la normativa legal vigente, siguen echándolos de los lugares donde se encuentran, bajo cualquier argumento, intentando de esa manera diezmar o desalentar a nuestros colegas. Ahora en breve vamos a hacer una asamblea general abierta para seguir fortaleciendo el espacio y concientizando a nuestros colegas que la única salida es colectiva. Claro, sí, por supuesto. Bueno, igual está siempre que ha habido una actividad, ha sido muy colectiva lo que se ha realizado, así que... Sí, por suerte sí. O sea, que son muchos los que se unen, músicos, artistas, callejeros... La verdad que, bueno, sí, siempre que nos gusta verlos y cada vez que pasamos por Florida o que andamos por ahí, nos dan esa cosa que nos llena la vida en medio de todo lo que pasamos durante nuestras situaciones de lucha y en fin. Generamos eso, ya somos felices. Claro, por eso. Que sí lo generan, claro. Eso que sí lo generan, por supuesto. Gracias. Y bueno, por último, ya para despedirme, quería decirles que estemos atentos y dándole fuerza, calentando los motores para el 28 de agosto, que se va a dar la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Ajá, mira. De Congreso a Plaza de Mayo. Perfecto. Familiares de todo el país lo están organizando de una manera independiente de los espacios políticos y, bueno, generando de esta forma un espacio nacional para poder abrigar entre todos el dolor de cada uno de ellos, las causas y fortalecer la lucha. Sí. Bueno, los estaremos atentas para difundir y acompañar. Obviamente. Bueno, Ale, muchísimas gracias. No, ustedes, muy buen fin de semana, gracias por el espacio. No, al contrario, un abrazo. Abrazo. Bueno, Alejandro Cabrera Britos, con su columna de Derechos Humanos. Y nosotros nos vamos a la primera efeméride, entonces. Sí, primero vamos a separador, vamos a escuchar algo de música y ustedes me van a decir si la efeméride... Ya lo dijimos, así que la vamos a...